vi haciendo pum pum la vi y me dejó bien tostado. Mamá que baila caramelao y a sus piecitos caí. Oe, oe, o sacude el tropical. Oe, oe, o bailame así. Sirena, ¿de dónde salió? Suave, mueve y me embruja, y como burbuja, baila el corazón. Suave, mueve y me embruja, y como burbuja, baila el corazón.